Yéndote con él, pagarás mentirosa, pagarás, pagarás todo el daño y la traición, pagarás mentirosa y sentirás un dolor que te parte el corazón, pagarás mentirosa, pagarás, pagarás todo el daño y la traición, pagarás mentirosa y sentirás un dolor que te parte el corazón. Pagarás todo el daño y la traición.